Sí, primero la acción colectiva. Hay cambios muy grandes o importantes en los formatos de acción colectiva del 2001 para adelante, y muchos de estos conflictos son herederos del proceso de 2001, aunque reconstruyendo y resignificando muchas cuestiones. Ejemplo, el tema asambleario. Casi todas las organizaciones que reclaman se constituyen en una asamblea, y la asamblea no es solo un espacio de deliberación, es un ámbito de monitoreo de las formas y tiempos del conflicto, y es un espacio de experimentación social. Ese es un punto clave que lo vas a encontrar en todos los casos. Segundo tema, reclamos hacia el Estado, los estados, que pueden ser provincial, municipal, nacional, pero también hacia las empresas. Ya hay un cambio muy grande del 2003-2004 para adelante, comparado con la década de los 90, en el sentido de que ya no se acepta más esta idea del canje de empleos por contaminación. Las empresas son muy cuestionadas en cuanto a su accionar, en cuanto a la escala de producción, en cuanto a los impactos de mediano y largo plazo, en cuanto a la justicia distributiva. Dicen que van a generar empleo, pero después esas actividades generan impactos ambientales y sociales y no generan empleo. Y esta idea que empieza con Gualeguaychú, pero que está también en Esquel, que es el derecho a la consulta previa, de que si un mega emprendimiento se va a instalar en un territorio, la comunidad que vive ahí tiene derecho a ser consultada sobre su modo de vida local y sobre los cambios o las alteraciones al modo de vida local que puede producir una gran actividad extractiva, un mega emprendimiento inmobiliario, un megaproyecto de infraestructura.